sentía por ti. Se lo ha llevado el viento, pero no ha pasado en vano el tiempo, pues mucho aprendí de ti. Del amor que yo sentía por ti, marca nuestro final. Solo me resta esperar que otra toque a mi ventana, otra quien pueda yo entregar lo que encierra. Canto así.